noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Sabéis que vamos a volar sobre las músicas pues de raíz más tradicional, probablemente sobre la world music, sobre esas músicas que nos transmite la tierra y nos llegan al corazón, sean del tipo que sean. Empezamos en Nuevo México. Ella se llama Heather Frost. Es violinista, es multiinstrumentista, ha tocado en varios grupos, sobre todo con su marido, que es batería, influencias de los países del este, pero también de la americana. El disco se llama Petrichor y esto es el tema que lo abre, se llama Letting In. Thank you. pues como una especie de tío vivo musical, podríamos decir, creado a base de capas y capas de sintes, como habéis podido oír, pero con un contenido melódico importante. Vamos a seguir dando alguna vuelta por los estados juntitos. Izzy Barz es una jovencita de 20 años que ha sacado un disco que se llama Autopilot, y os vamos a poner este No Memories. Black and white, where all the hurt bled through. It's tied to a picture perfect before the pain that struck it and blurred all the lines. And all that's left is a page to remind blue. I wanna go where eyes sparkled in the night light, back when everything seemed so right. But all that's left is a page of black and white, where all the hurt bled through. Izzy Barz y este No Memories. Seguimos con chicas del norte de América, aunque no vamos a ir a Canadá. Ella es Jennifer Castle. Pues procede un poco del mundo de los cafés cantantes de Ontario. Es de esa zona de Canadá. Tiene un trabajo del año pasado que se llama Monarch Season. Y allá vamos con este New York City. Con un toque a Folsinger a años 60 con armónica incorporada. Era Jennifer Castle y casi suena como si estuviéramos en el Village. Bueno, Kela Parker, pues viene del otro lado, viene de California, ella es de Berkeley, estuvo girando con Madeleine Peru, creo recordar, al principio de su carrera. Tiene tres trabajos, vamos con el último, que se llama The Dreamer and the Dream, que es del año pasado también, y esta canción que se llama Present Tense, presente. Mm-hmm. Pues era la voz de Kla Parker, cerquita del jazz, cerquita del folk, y bueno, interesante. Seguimos, Estados Unidos, voces femeninas, gente que compone sus propias canciones. Kat Bloom, Kat, pues tiene una larga trayectoria, empezó en el 78 realmente, y estuvo muchos años haciendo folk acústico, canciones tradicionales blues, con el guitarrista contemporáneo avant-garde Loren McCain Connors. Esto estuvo haciéndolo hasta 1984, en que dejó de tocar y de grabar. Se dedicó a cuidar a su hijo, ella era madre soltera, pasó tiempos duros con pocos dineros y hacia los años 90 volvió a retomar. De tal manera que, bueno, pues ahora está volviendo a publicar discos. Colabora pues con gente como Los Dodos, por ejemplo, con Devendra Banhart. Y bueno, pues tenemos un trabajo también del año pasado, un trabajo que se llama Everyday Seems Like a Bye Bye, These Are the Days. Y ahora vamos a poner este How Do You Survive, cómo sobrevivir.

creating the work for winter. Joan Sely, podríais decir que esto lo grabó en Kentucky, pero no, lo grabó en Reykjavik, ni más ni menos. Bueno, también han venido por aquí alguna vez Casey and Clayton. Ellos son, pues, Casey Anderson en las voces y Clayton Litikun en las guitarras y pedal steel. Tienen tres discos. El que tenemos por aquí es el tercero, que se llama El canto de la sirena. Y bueno, pues utilizan un porcentaje de folk tradicional, otro porcentaje de country, quizá en este disco un poquito más subido de porcentaje, y bueno, pues unos sonidos muy muy setenteros, diría yo, que son así como en este A Lightbot. Casi se oye la sombra de Gram Parsons por ahí. Pero bueno. Bueno, Lily Hyatt. También nos vamos hacia ese lado del country, la música tradicional americana. Ella es la hija de John Hyatt, ni más ni menos. Su padre se suicidó y ella pues empezó su carrera musical allá por el 2010-2012, creo que saca su primer álbum. Bueno, tiene trabajo del año pasado, por eso viene, se llama Work in Proof, y ella está básicamente trabajando en Nashville, con lo cual tiene pues un marcado acento de esa ciudad, que como sabéis es una de las capitales del country. Esto se llama Some Kind of Drug. Bueno, pues era Lily Hyatt, un crucecito entre indie, americana y bueno, y folk country. Laura Stevenson, ahora nos vamos a Nueva York. Esta viene más bien del indie y del punk. Ella empezó en una banda de ska punk que se llamaba Bond the Music Industry, que buen nombre para un grupo. Luego pasó por The Cans y en The Big Freeze, el disco que nos ocupa, pues después de un periodo de alejamiento, pues hace canción de autor. Además de una forma no muy cerca de la industria, como el nombre de su primer grupo, sino que como no tenía dinero, pues la mujer se fue a casa de su madre a grabar pues las bases y las voces, y luego en su casa consiguió tener suficiente dinero para tener casa y adoptar un perro, por lo visto, pues agregó violín, bajo vertical. Un poco más tarde me consiguió meter un batería de jazz, y bueno, pues de ahí sale este disco, ¿vale?, que nos está ocupando y que se llama The Big Freeze. Os voy a poner este Low Slow, a ver qué os parece. Oh. Bueno, Laura Stevenson, la canción suena tremenda. Este tipo de discos, además, que en otros tiempos eran más complicados de hacer. Ahora existen los ordenadores y todos estos softwares de hágaselo usted mismo. En este caso, pues resulta y resulta bastante bien. Bueno, vamos con Patty Griffin. Patty Griffin, pues también es una songwriter estadounidense, pero de más larga trayectoria. Realmente ha hecho canciones pues para un montón de gente: Emmylou Harris, las Dizzy Chicks, Rory Block, etcétera. Ella es de Maine, es guitarrista, pianista, vocalista, y bueno, vamos pues con el trabajo que nos ocupa, como siempre. En este caso se llama Contraband Love y es un trabajo del año pasado. A pesar de la pandemia, estáis viendo que, bueno, sobre todo este tipo de trabajos que no requieren tanta banda, pues todavía salió bastante música. Esto se llama River. Isn't she a river? She doesn't need a diamond to shine. You can't really have her. But you can hold her for a time. Takes an army just to bend her. She's a river. Arms made out of silver. Isn't she a river? so people call you clever. Muy bien, pues era Patty Griffin. Vamos a abrir un poco el tema, porque vamos a meter un hombre. Quiero decir que llevamos pues una hora con voces femeninas en Estados Unidos y esto es un dúo. Bueno, hemos metido a Chrissy Clayton, que canta ella, la otra mitad es él. Bueno, él es Larry Campbell. Casi nada, guitarrista de Bob Dylan, Levon Helm, un montón de gente, y ella es Teresa Williams. Ambos, pues con una larga carrera sobre sus hombros. Tuvimos el placer de verlos hace unos años por aquí. El trabajo que tengo es Contraband Love, y esto se llama When I Stop Loving You. Heaven knows I've been forgetful. Lately my mind can't get no rest. And if it seems I've been neglectful, I'm just tired and I ain't been at my best. I know you've been missing my affection. It's making you think I wanna move. You're worried I'm looking in a new direction. But this is what you'll see before I'm gone. Baby, the sun won't rise, the moon won't appear, and the stars will fall when I stop loving you. When I stop loving you, somebody will close my eyes, and I'm gonna hear the angels call. When I stop loving you, and my heart will be no more. You know I work hard just to make a living. The hours and days go by so fast. To the one thing I always knew would last. The moon won't appear and the stars will fall when I stop loving you. When I stop loving you, somebody will close my eyes and I'm gonna hear the end. And the stars will fall when I stop loving you. And my heart will be no more. No more. Yeah, my heart will be no Bueno, pues si no te gusta el son, no te habrá gustado esto, pero a mí me ha parecido tremenda. Y lo que decimos, el que tuvo, retuvo. Cómo se nota el backstage que hay detrás de los dos. Bueno, Devendra Banhar ha sacado un disco este año que se llama Refuge con Noah Jorgensen. Y es un disco, pues yo diría, de ambient. Si el señor Banhar, de madre venezolana, como sabemos, hace eso que llaman freak fall o fall psicodélico, ¿no? Todas estas cosas que le ponen, que a mí me acaban llevando siempre a la madre del cordero, pues es que tiene un sonido setentero, sesentero, con cruces de muchas cosas. Pero bueno, pues en este caso se ha ido hacia el ambient. El ambient, pues, bueno, puede gustarte mucho o puede aburrirte mucho, de todo hay. Tú puedes escuchar a Brian Eno y disfrutar como un enano con la música para ascensores, o puedes aburrirte como un enano. Quizás lo que pasa aquí un poco con el disco, sí que encontrarás paisajes musicales, paisajes sonoros, básicamente un disco instrumental, pero a ratos me parece que queda un poco plano. Por lo menos para mi gusto, pero ya sabéis que a mí, a lo mejor opino, pero no quiero clasificar para nada. Oírlo y a ver qué os parece a vosotros. Esto se llama Rise from Your Wave. Bueno, pues eso, es ambien. Es ambien. Te puede gustar más o menos, como, pues depende de lo que te guste el género posiblemente, pero para lo que estamos acostumbrados a oír de Devendra, pues un poco extraño. Pues esto lo acaba de sacar hace unos poquitos meses. Bueno, nos vamos ahora con los Golden Dawn Orchestra. Que se han colado los tíos, quietos ahí parados. En fin, vamos con Golden Dawn Orchestra. Los que tuvisteis la suerte de verlos en Pirineo Sur hace unos años, pues sabéis que es un combo que practican un poco de funk, un poco de jazz y sobre todo una influencia bastante clara, de ahí el nombre de Golden Dawn Orchestra, de la Sun Ra Orchestra. Pues bueno, músicas de fusiones con una presentación exuberante, mucho colorido, mucha paz, mucho amor, mucha psicodelia también. Y vamos con el trabajo último de 2019 que se llama Everybody's in, perdón, Have You Lost Your Mind Yet? ¿Tienes, has perdido tu mente o aún no has perdido tu mente? Y esto es, estoy que me voy, no, Darkness Falls on the Edge, eso es el título del disco, tengo por aquí otros y me estoy confundiendo. Bueno, y la canción se llama Darkness Falls, la oscuridad cae. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los Golden Dawn Orchestra. Es todo un espectáculo verlos en directo, la verdad. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. También nos seguimos quedando en Estados Unidos. Él es Fantastic Negrito. Es su segundo trabajo. Esta vez sí, es Had You Lost Your Mind Yet. Y bueno, pues te vamos a poner una canción que se llama El Rey de la Frustración, King Frustration. Y después de esto, a cenar y a dormir, ¿eh? What we do today matters tomorrow. I heard mama sing with so much sorrow. She taught me to lead but never follow. When she lost the third son to violence, she walked up the farm, the people silent. She woke up each day on a lonely island. Cause they could not relate to all the killings. No more. Pues era Fantastic Negrito. Ya te puedes ir a dormir tranquilo con esta dosis de Rhythm and Blues y de Soul. Bueno, en su momento os comentamos que es de ascendencia somalí, con una infancia pues bastante dura en California, pues consumiendo y vendiendo drogas cuando era casi un crío. Y bueno, pues a pesar de eso salió, se puso a estudiar música en Berkeley sin matricularse, se colaba en las clases y el interés por la música le vino a partir del segundo disco de Prince, ni más ni menos. Y bueno, de momento ha sacado dos trabajos, que uno ha sido Grammy y el otro ha estado nominado. Así que, bueno, casi nada. En fin, vamos ahora con José González. José González nació en Estados Unidos, aunque es de ascendencia argentina, y vive en Suecia. Y lleva ya 18 años de trayectoria, en los que solo ha sacado 3 discos. Y el tercero, este Local Valley, lo acaba de sacar este año. Hay una mezcla de todo, de canción de autor, algún toque tradicional, algún toque también tecnológico. Y bueno, os vamos a poner este Hedon. Allá va. Action, reaction. Stay with it, hang on, engage, disengage, deal with it, head on. Thank you. Bueno, por lo que decimos, predominantemente es guitarra, pero pues las percusiones las saca de un iPad y toquecitos por ahí. Lo que tiene, pues estas posibilidades que tenemos ahora de autograbarnos en casa. Quizá el problema es que toda la sabiduría de grabación anterior se pierde. Mucha gente que suenan todas cosas muy parecidas a veces, pero bueno. Uno echa de menos aquellas producciones de estudio que sonaban como más naturales. Nada que objetar de todas maneras al trabajo de José González, sino más bien aconsejarlo si lo podéis localizar, Local Valley. Bueno, vamos con un trabajo antiguo y también un guitarrista tremendo, fallecido en un accidente de tráfico en el año 90 y tantos, no me acuerdo muy bien. Él es Michael Hedges. Y quizás su trabajo más conocido, Aerial Bondwaves. Un sonido que tiene que ver pues con la New Wave, con la música contemporánea y un toque de guitarra muy, muy particular. Esto se llama Ragamuffin. Michael Hedges y este Ragamuffin. Si tenéis ocasión de ver algún vídeo en el YouTube o tal, veréis que maltrataba a la guitarra duramente. Tiene una técnica percusiva a la hora de atacar las cuerdas más que curiosa y tocaba pues unas guitarras arpas también muy, muy increíbles. Bueno, pues desde aquí nos vamos un poquito hacia el blues. Tu último trabajo de Eric Bibb se llama Dear America, querida América. Esto acaba siendo siempre lo del amor-odio que tienen ellos hacia su propio país. Y bueno, Eric Bibb es alguien muy comprometido con los derechos civiles, a la vieja usanza y a la nueva, porque en fin, pues está claro que la población de color en Estados Unidos sigue con bastantes deudas que saldar. En este caso, con colaboraciones interesantes como esta, el guitarrista Eric Gales, que hace con él este World Wars Got the Blues. En todo el mundo tienen el blues. El último trabajo de Eric Bibb. Blues all in the papers, blues in the magazines, blues on the radio, on the TV screen. Everywhere you turn, you're looking at sad, sad news. Seems like the whole world's got the blues. Blues in the morning, all through the night. I went to see my doctor, she said everything's alright. Still I can't shake the feeling, no matter what I do. Seems like the whole world, the whole world's got to be. Went to church on Sunday to lay my burden down. Not a single soul was smiling, everybody wore a frown. When the preacher said it's hard times, he got an amen from every pew. Seems like the whole world, the whole world. To sleep. If there's hope for the future, it's gonna take a quantum leap. Can't shake the feeling. en todo el mundo tiene el blues, y por ahí estaba esa guitarra hendrixiana de Eric Gales. Pero vamos, tampoco creáis que el resto de los músicos son mancos. En la batería está ni más ni menos que esa adquisición que han hecho ahora los Rolling Stones, el Steve Jordan, ese pedazo de batería que lleva también más años que ni se sabe, haciendo música negra en general. Vamos con esa canción que me gusta tanto del trabajo de Rosy Flores, Simple Case of the Blues. Rosy Flores, afincada en Austin, aunque ella es de San Antonio, una intérprete sobre todo de rockabilly. Tete Smith también, de orígenes chicanos, pero que en este disco pues se dedica a hacerle un homenaje al blues, que según ella pues era la música que oía cuando tenía 12 años, y bueno, por ahí con la influencia de Buddy Guy. El disco lo produce ni más ni menos que Charlie Sexton, pedazo de guitarrista, otro que también ha estado con Bob Dylan y con muchísima más gente, con Bowie, estuvo por aquí en Las Armas hace también unos cuantos años, rock and rolleando. Y bueno, me encanta cómo suena este tema, Merciful Light Rain, para vosotros. My Redeemer, and I'll never be the same. I was delivered from a world of heartache and pain. stars and mercy fell like a rain. Uf, me pone los pelos como escarpias. La que hace los solos es ella, con su Telecaster, porque Rosy Flores toca y toca mucho, además. Aunque por ahí también tiene pues al guitarrista de Lucinda Williams, al Mark Vaughan, pero bueno, que el solo es suyo, como suena. A esta mujer le gusta mucho Buddy Guy, se nota. Bueno, pues vamos a ir casi acabando. Vamos con Hayes McMullan, que así por las buenas, pues supongo que no os dice nada. Hayes McMullan nació, no sabemos si en New Hope o en Murfreesboro, en Tallahassee, Mississippi. Murió pues en el año 84 y no se sabría nada de él si no fuera porque conoció a una coleccionista de música llamada Gilding Warlow. Y tampoco es que ella tuviera mucho interés por él, pero un día se enteró de que había conocido a Charlie Patton. Con lo cual, pues bueno, se empeñó en grabarlo. Y en 2017 salió este trabajo que vamos a poner ahora, donde recoge pues todo lo único que hay grabado de este bluesman. Tampoco se sabe demasiado de él. Él trabajó como aparcero, como era muy normal, viviendo en Mississippi. Trabajó como diácono de la iglesia y fue un activista en los años 60, por lo visto también importante de los derechos civiles, lo cual pues no le supuso precisamente ventajas. El caso es que bueno, que 30 años después de su muerte, esta mujer pues cogió grabaciones de los años 67 y 68 y las publicó en este trabajo que tenemos ahora entre las manos, un trabajo que se llama Everyday Seems Like a Murder, donde recoge pues historias habladas de pues bueno, de cómo conoció a Patton o de cositas que cuenta de su vida, del blues. Ahí no vamos a poner, pero hay un Smoke Like Lightning grabado antes de que Howlin' Wolf grabara el Smoke Like Lightning, que es la misma canción, pero un paso más atrás. Y hay cositas pues bastante interesantes. McMullan declaró que solo le ofrecieron $5 por canción de todo esto que grabó. Y bueno, pues desde luego no se hizo rico, evidentemente. Esto está grabado además con una grabadora a pie de guitarra, como quien dice. Y bueno, pues con esto nos vamos a ir despidiendo hasta el programa que viene. Así que ya sabéis, lo de siempre, ser buenos o no, según os parezca. Ser buenos con vosotros mismos, eso siempre está bien. No os cojáis lo que no es vuestro, muy importante. Y sobre todo, volved a oírnos. No sé si el martes estaremos por aquello de las festividades, pero haremos lo posible. Intentar conectarnos el martes que viene en Los Tres Cuervos. Y os aseguramos un vuelo rasante sobre esas músicas que nos entusiasman. Esto se llama Fast Old Train, el viejo tren veloz o rápido. Hayes McMullan, y hasta el programa que viene. Long is strange, ever I see she was on that I see line. Longest road ever I seen, it was train, here I sing, it was on that.